Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hablemos de las miradas. Un niño crece bajo la mirada de sus padres. Esa mirada lo protege, lo fortalece, le da alegría, le da sentido a sus aventuras. Ahora, cuando ese niño va creciendo y sigue dependiendo de la mirada y de la aprobación de los demás, empezamos a estar en un problema. Y nos encontramos con tantos jóvenes que de una manera enfermiza dependen de una aprobación, de un aplauso, de que les den un me gusta en un mensaje o que rápidamente le respondan en una red social. Necesitan esa aprobación, esa mirada de los demás. Esto es una suerte de infantilismo, de inmadurez, pero también le pasa al adulto que está insatisfecho, que está triste, porque no se siente valorado, no se siente observado y aprobado, o por su pareja, o por sus padres, o por sus hijos, o por el jefe en el trabajo. No se puede vivir así, permanentemente como esclavizados de la aprobación del mundo o esclavizados por la mirada de los demás. Algunas veces nos encontramos con casos de verdadera manipulación o comportamientos con características parecidas, donde la mirada de que tiene autoridad subyuga, ahoga, lastima. Esa mirada hace daño. Y la persona que está bajo esa mirada, en el fondo, le parece necesitar del otro y de la aprobación del otro. No se puede vivir así. Es preciso saber escapar a ese dominio. ¿Pero cómo? Primera cosa es reconocerlo. Alguien que reconoce que no es totalmente libre, que frente a tal o cual persona no se comporta con total espontaneidad y libertad. Bueno, lo está reconociendo, es un principio de solución, pero no se puede quedar en esto. Hay que dar un paso. Tengo que buscar la libertad. Tengo que buscar, mejor dicho, otra mirada que no me haga daño, que me sostenga, que me eleve, pero que me respete en mi dignidad. El único que tiene una mirada así es Dios mismo. Es el Padre que me mira. Es Cristo, Dios, Hijo del Padre, que es capaz de mirarme como amigo. Decía la escritora Joe Corazán con mucha profundidad, solo quien se libera de la mirada de los otros y se mantiene bajo la mirada de Dios es verdaderamente libre. Acá se trata de hacer un cambio interior, es una verdadera ascesis, porque estamos muy volcados a mirarnos a nosotros mismos, y ahí necesitamos de las aprobaciones de los demás. En cambio, esta ascesis consiste en olvidarme más de mí mismo, dejar de mirarme, dejar de estar pendiente de mí mismo y empezar a mirar más al cielo y mantenernos bajo esa mirada de Dios. Su mirada no sana, dice Joe Corazán. Solo Él puede penetrar en nuestra intimidad sin herirnos. Es la mirada amante de Dios Padre puesta sobre nosotros, varón o mujer, la que nos reconcilia con nosotros mismos y restaura en nosotros su imagen divina. Nuestra relación con Dios Padre es fundamento de nuestra verdadera personalidad. Saben que esto Jesucristo lo sabía perfectamente bien. Nadie como Cristo conoce el corazón del hombre. Y es por eso que, viendo este agobio en el que estaban tantas almas, de alguna manera todas las almas, viene a hablarnos de su Padre y viene a liberarnos bajo la mirada de su Padre y bajo su propia mirada de amigo. Los judíos vivían ahogados bajo la mirada de los fariseos, por ejemplo, la mirada escrutadora, dominadora. O también vivían agobiados por la ley, pero una ley mal entendida, una ley entendida materialmente con un sinnúmero de preceptos imposibles de cumplir. Bueno, Jesucristo viene como liberador y les dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los voy a aliviar. Y Jesús les habla una y otra vez del Padre: miren el Padre que está en los cielos, el que viste los lirios del campo, el que da de comer a los pájaros del cielo. Y ustedes no valen más que esos pájaros. Siéntanse grandes bajo la mirada de Dios, por la dignidad que les da esa mirada. Y es por eso que, por ejemplo, cuando les aconseja cómo rezar en el Sermón de la Montaña, Él les dice: cuando quieran rezar, no estén como los fariseos que buscan ser vistos para ser alabados por los demás y que la gente diga: uy, cómo rezan. No, cuando quieras rezar, entra a tu aposento, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa mirada necesitas. Pero, por otra parte, no es solamente hacer de cuentas que vivo bajo la mirada del Padre. Es preciso entender que verdaderamente es mi Padre, que verdaderamente soy su Hijo. Lo dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Jesús les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, aquellos que lo recibieron. Después San Pablo va a explicar cómo hijos de Dios, hijos por adopción, pero verdaderos hijos de Dios. Dios envió a su Hijo para que recibiésemos la adopción, dice en la carta a los Gálatas. De esta manera, tenemos que entender también esto que es muy hermoso. Jesús, varias veces cuando habla con su Padre, y lo hace así abiertamente para que los mismos discípulos vean esa relación tan íntima con su papá, lo llama así justamente, con el término hebreo, el término arameo, Abba, papá. Así le hablaban los niños a sus padres: papi, papá. Resulta que el mismo San Pablo nos va a decir que nosotros también tenemos derecho a hablarle así a nuestro Padre. Lo dice también en la carta a los Gálatas: y puesto que sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, papá. Le tengo que llamar así. Así me libero. Así es que no estoy mendigando y necesitando de los aplausos y las aprobaciones. Tengo mi papá del cielo, el más grande, de quien dependen todas las cosas, de quien proceden todos los bienes. Ese Padre del cielo, tengo derechos ahora, porque Cristo me dio sus derechos. Tengo derecho a llamarle papá. Esto no es fácil vivir. Santa Teresita del Niño Jesús tiene que ser una gran maestra para nosotros. San Juan Pablo II la hizo doctora de la Iglesia por esta doctrina de la infancia espiritual, por esta presentación tan simple y tan profunda de lo que tiene que ser nuestra relación con Dios. Una vez, unos meses antes de morir, Teresita le escribe una carta bellísima a un misionero, el padre Bellier, que ella consideraba un hermanito espiritual. Y le explica ahí: mire, padre, esto es lo que yo entiendo por infancia espiritual. Supongamos, y ahí inventa una parábola hermosísima. Supongamos que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes y que está decidido a castigarlos. Uno de ellos viene, se echa a temblar y se aleja del papá aterrorizado. Lo que tantas veces haríamos cuando somos conscientes de nuestras maldades. Lleva en el corazón el sentimiento de que merece ser castigado. Pero su hermano, por el contrario, se arroja en los brazos de su padre, diciendo que lamenta mucho haberlos disgustado y que lo quiere y que para demostrárselo va a ser bueno en adelante. Es más, dice Teresita, en una especie de desfachatez, este niño le dice a su papá: castígame, pero castígame con un beso. Este papá no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. Así entendía Teresita la auténtica relación con nuestro papá del cielo. Tener esta santa desfachatez de este niño, el saberse tan amado por este padre, el estar convencido de que no puede ser rechazado por más que haya cometido una falta, pero que sabe que lo va a ganar por el corazón, amándolo, pidiéndole perdón, sí, llorando, pero abrazándolo y pidiéndole que lo castigue con un beso. Esos son los hombres libres, los auténticos hijos de Dios. La misma Teresita comentaba, a Jesús le ofende mucho, pero ¿qué le ofende? Principalmente la falta de confianza. Es lo que más le ofende. Después de todo lo que el Padre hizo por nosotros, después de todo lo que Él hizo por nosotros, derramando su sangre en la cruz por nuestros pecados, no tenemos derecho a no tener confianza en Dios. Por eso, como decía el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento, si yo soy vuestro padre, ¿por qué no me honráis como a tal? Honremos a nuestro Padre como verdaderamente es nuestro Padre, es nuestro Papá. Aprendamos a vivir libres bajo su mirada y con mucha confianza. Tomemos en serio su paternidad, firmes en la fe.